El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Esta es una conversación de mayores. Aquí se hace lo que yo digo. Indio bruto, no sirves para estudiar. Si le gusta bien, acá se entra con mérito. Bien hecho, ¿para qué anda buscando hombres? Ya pues, ¿hasta cuándo? ¿Qué no entienden que somos más? Que tenemos voz. Que venimos desde abajo. Con voz desde abajo. Sembrando esperanzas, cosechando caminos. Con voz desde abajo. Esto no es radio para el pueblo, es el pueblo haciendo radio. Escúchanos cada miércoles en la franja Infractoras de Mente, de 16 a 16 horas 30 por la 940 AM, Radio Casa de la Cultura. Hola, hola, queridas y queridos radioescuchas. Empezamos ya con una nueva edición de su programa Con Voz desde Abajo, por la franja radial Infractoras de Mentes. No se olviden que estamos al aire todos los miércoles de 16 a 16 horas 30. Mi nombre es Carla. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es David Ancha Luisa. Estamos empezando un programa más de en la franja Mujeres Alterando el Sistema, el programa Mujeres Alterando el Sistema en la franja Infractoras de Mentes. Estamos al aire por la 940 AM y nos pueden llamar para cualquier duda o sugerencia al 2220966. Escucharnos también por el internet a través de www.casadelacultura.gov.es en el botón radio. También nos pueden escribir a nuestro fanpage Infractoras de Mentes para hacernos sugerencias y comentarios. El día de hoy, bueno, vamos a estar conversando sobre hechos históricos. Es importante mirar la historia como ese devenir de cosas que le dan sentido al presente. Y bueno, estaremos conversando sobre lo que fue, sobre lo que significó la Revolución Rusa, a propósito de que estamos en octubre y fue precisamente en octubre el mes en el que empezó, allá por 1914, aquel importantísimo hecho histórico mundial. Eso, también tenemos música para compartir con ustedes y eso, ya saben. Vamos a empezar, antes de conversar de este tema, con un poquito de música. A veces pienso que me hace feliz mirar para arriba y no pensar en nada. Respira profundo, como si esta tierra no estuviera contaminada. Y a veces pienso en echar un quejío que atravesará todos los senderos y las montañas para crear un futuro donde las conciencias no estuvieran engañadas. Y hoy voy a ocupar una plaza donde los uniformes ya no pinten nada, donde las decisiones sean new choice, but we forgot that me free with a wonderful voice. I see me some unity, be love and rejoice. I'm no runner, who can never destroy. Llevaderos y miro al mundo a través de los ojos de Fígaro. Mientras el filo de la lengua es la cuchilla y el barbero. Índice y pulgar para bajar los párpados. Bienvenido a Tártaro si vives por dinero. Pisando al tercero, esa codicia te hace prisionero. Pero